Para proseguir en el día de hoy el trabajo de este Consejo Deliberante, vamos a pedirle a la concejal Bandini que hice la bandera. Muchas gracias, concejal. Damos inicio entonces a la sesión ordinaria del día de la fecha y le pedimos al señor secretario que por favor tenga la deferencia de leer el acta. Acta número 371/2019. En Capilla del Monte, Departamento Punilla, Pedanía Dolores, Provincia de Córdoba, 30 días del mes de mayo de 2019, y siendo las 10 horas, se reúne la sala de sesiones del Honorable Consejo Liberante de Capilla del Monte para dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente al día de la fecha. Los miembros del cuerpo legislativo, encabezados por la Presidente, concejala Dina Perla, Vicepresidente Primero, concejal Juan José Nieto, Vicepresidente Segundo, concejala María José Bandini, concejala María Gabriela Negri y los concejales Carlos Alberto Rosas, Hernán Federico Juárez y Marcelo Rodríguez, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente orden del día, a saber: 1. Lectura de acta anterior; 2. Lectura de correspondencia; 3. Proyecto de ordenanza adhesión ley provincial 10.628, que adhiera a la ley nacional 27.499, Ley Micaela, que propone la capacitación obligatoria en los protocolos sobre la violencia genérica para los tres poderes del Estado; 4. Proyecto de ordenanza, venta del lote municipal, designación catastral 23010605030008, manzana oficial 66, lotes 33, conforme parámetros de la ordenanza 2882/18. Concluido el izamiento de la enseña patria a cargo del concejal Hernán Federico Juárez, la Presidenta, en uso de la palabra, efectúa la apertura de la sesión con la presencia de los tres concejales en el recinto deliberativo. Conforme el orden del día determinado para la sesión, la misma se inicia con la lectura del acta de la sesión anterior, la que, una vez culminada en su recitación por el secretario, es aprobada por unanimidad de los concejales por 7 votos. Luego de ello, el cuerpo se adentra en el punto segundo del tratamiento previsto, por lo que se da lectura de la correspondencia existente, iniciando con nota del coordinador ejecutivo del Consejo de Seguridad de Capilla del Monte, quien en extenso escrito pone en conocimiento al cuerpo constituido del reglamento interno aprobado para este Consejo de Seguridad, por lo que luego de la lectura del mismo, y ya habiendo dado los extremos fijados en el extenso libelo, queda para resguardo en el propio Consejo Deliberante. Seguidamente, la Presidenta da a conocer la documental arribada desde el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme a las solicitudes que se realizaran para efectuar estudio más profundo de los alcances y pretensiones del proyecto de presentación espontánea de pago que se encuentra en estado de comisión. Conforme a ello, y habiéndose relevado la documental ingresada, se advierte que será necesario contar con alguna otra que sirva de complemento a esta, por lo que, si considera pertinente requerir al Ejecutivo Municipal, se remita listado o lista de los grandes deudores municipales en todas sus categorías y situaciones, a los efectos de un mayor abundamiento de información. Dentro de lo expuesto, los concejales determinan con su voto sobre el pedido a realizarse, que se efectuará mediante nota y no por resolución fundada, aprobándose por unanimidad. A continuación, se da ingreso de tratamiento al punto tercero del orden del día, que infiere el proyecto de ordenanza de adhesión a la ley provincial 10.628, que adhiere a su vez a la ley nacional 27.499, también llamada Ley Micaela, que propone la capacitación de carácter obligatorio para los tres poderes del Estado, nacional, provincial y municipal, en lo que se refiere a los protocolos y formalidades que deben observarse en los casos de víctimas de violencia genérica. A propuesta de la Presidenta, el proyecto referido es leído totalmente en la voz de la concejala María José Bandini para conocimiento y consideración de los ediles, siendo el mismo sometido a consideración por la Presidenta a los fines que, una vez evaluado y considerado, sea votado por los concejales reunidos. A su turno, la concejala María Gabriela Negri revela los datos sobre la instancia en que ello se produce, respecto de la historia de quien lleva en su nombre como recordatorio de quien fue víctima de violencia de género, y asimismo abunde en los alcances mismos del texto legal por cuanto refiere expresamente a la capacitación y conocimiento obligatorio de los protocolos que deben llevarse a cabo sobre los hechos de violencia de género en los tres poderes del Estado, en todos sus niveles y jerarquías, por lo que conforme su alocución y explicación en torno a las determinaciones de la ley, proponen sean modificados algunos extremos del texto original presentado. Luego de ello, los miembros del Consejo refieren a la importancia y necesidad de la capacitación en los protocolos que allí se encuentran previstos, conforme a la necesidad que se suma a una dura realidad que día a día trae siempre nueva noticia de hechos de esta característica con la pérdida de vidas. Votado que fue el proyecto, resultó aprobado por unanimidad por 7 votos con las modificaciones que fueran sugeridas. En la continuidad de la sesión y adentrándose al punto cuarto del orden del día previsto, la Presidenta propone al cuerpo constituido el paso a un cuarto intermedio para luego realizar el tratamiento del punto citado que inculca el proyecto de ordenanza de venta del lote municipal cuya designación catastral es 2301-06-05-03-008, Manzano Oficial 66, lote 33, conforme los parámetros de la ordenanza 2882 en la sesión que realizara en modalidad cerrada. Una vez finalizado el tratamiento, se requiere como complemento de lo remitido en el expediente informe socioeconómico de la Secretaría de Acción Social e informe catastral a los fines de la determinación efectiva del dominio y antecedentes registrales del inmueble objeto de tratamiento. El proyecto es constituido en comisión parlamentaria por unanimidad de los concejales hasta el arribo de la documental requerida para reanudar su tratamiento. Finalmente, hace el ingreso del proyecto remitido sobre tabla para tratamiento por el DEM, que ha leído íntegramente la voz del concejal Marcelo Rodríguez para conocimiento de los concejales y que propone la adhesión a la ley provincial 10.610 respecto de la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas. Ya finalizada la lectura e impuestos los concejales de los alcances del texto del proyecto, el mismo votado por unanimidad y aprobado sin ingreso a tratamiento sobre tablas en la sesión, para luego de las consideraciones realizadas en torno a ello, la Presidenta realiza la apertura del debate entre los concejales, por lo que una vez finalizado este, lo somete a votación, resultando aprobado por unanimidad de los ediles por 7 votos. Ya concluido ello, finaliza la sesión del día de la fecha, y siendo las 11:55 horas se levanta la sesión quedando las alocuciones y expresiones vertidas por los concejales en archivo de audio de este Consejo Deliberante. De conformidad con lo transcripto, previa lectura y ratificación en todos sus términos, los concejales firman al pie del acto en prueba de aceptación de la misma, la que fue dada en sala Poeta Lugones, entre piso, sede del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, a los 30 días del mes de mayo de 2019. Todos de acuerdo, aprobado, señor secretario. Vamos a pasar a la lectura de correspondencia. El día 30 de mayo se giró al señor intendente municipal, en ese entonces don Gabriel Buffoni. Por la presente me dirijo a usted nuevamente a los fines de requerirle en carácter de complemento de la documental remitida conforme la nota que se le enviara con fecha 23 de mayo del corriente. Lista o listado de deudores morosos con mayor volumen de atraso y capital adeudado en todas las categorías, judiciales o no, y tipos de deuda, automotores, propiedad, cementerio, etcétera, que la municipalidad y hemos registren. La presente documental se estima conveniente conocer a los fines de dar el tratamiento correspondiente al proyecto de ordenanza para el régimen de presentación espontánea para el pago de tasas y contribuciones municipales, que ha sido presentado y reviste estado de comisión conforme vuestro pedido a los fines de su estudio y análisis. Conforme se ha determinado, el trabajo del Consejo Deliberante continuará el próximo martes 4 de junio a las 18:30 horas, reunión a la cual se estima ya contar con lo solicitado y también con vuestra presencia si usted desea o considera asistir a los fines que hubiera lugar. Sin otro particular, a la espera de información solicitada, se le saluda atentamente. La otra nota, el mismo día, dice lo siguiente. Conforme al envío de proyecto de ordenanza remitido a este cuerpo deliberativo deliberativo referido al expediente número 3058/19, que comprende el saneamiento de título de un lote de terreno a favor de la señora María Luisa Mirabelli, a los fines de efectuar un análisis que permita determinar efectivamente cuál es la real situación de la beneficiaria, medio de vida, ingresos, egresos, etcétera, que permita determinar su capacidad de pago. Se solicita se efectúe un relevamiento socioeconómico por parte de la Secretaría de Acción Social, como así también pormenorizado informe de los antecedentes catastrales del inmueble según los registros del municipio, para aclarar todas las dudas posibles en torno a la titularidad del inmueble y el origen del dominio constituido. Se ruega contar a la brevedad posible con lo solicitado a los fines de dar el tratamiento correspondiente al proyecto remitido y de brindar a la vecina una salida definitiva a la coyuntura en la que se encuentra inmersa en el día de hoy. A los efectos que hubiera el lugar, se remite el expediente 3058/19. Fecho, vuelva a este Consejo Deliberante con la documental requerida glosada al mismo. Se recibieron órdenes de pago autorizadas por el Consejo, por el Tribunal de Cuentas, que quedan para la vista de los concejales. Llega una nota con fecha del 2 de junio de 2019. Presidente del Consejo Deliberante, Capilla del Monte, de mi mayor consideración, me dirijo a usted con el fin de presentar los informes solicitados respecto al impacto económico que se vería reflejado en el municipio Yemos en referencia al proyecto de ordenanza de reducción porcentual de tasas de propiedad y agua en beneficio y a fin de colaborar con la crisis vigente con los ingresos de tanto los empleados de Yemos como los empleados de planta permanente del municipio. Sin otro particular, saluda muy atentamente Intendente Busco. También queda para, si algún concejal quiere fotocopia, queda por secretaría. Tengo una nota del 31 de mayo de 2019 que dice lo siguiente. Señor del Consejo Deliberante, de mi consideración, quien suscribe la presente, Mauro Fernando González, DNI 21408684, con domicilio en la calle Santa Fe número 245 de esta localidad, en mi carácter de titular de la chapa de remis número 38, respetuosamente se dirige a ustedes a los fines de solicitar lo siguiente. Desde hace aproximadamente 2 años y medio, realizo tareas de servicio de remis con la chapa antes mencionada, la cual es utilizada en el vehículo también de mi propiedad, marca Fiat, modelo 1 Fire, 5 puertas, dominio IUI 672. Durante el último tiempo y debido a la creciente baja en la demanda del servicio, el ingreso se ha visto resentido, por lo cual me resulta insostenible continuar con la prestación del servicio. Por lo que mi intención es realizar la transferencia a otra persona que está interesada en continuar con la prestación del servicio. Por otro lado, el carácter de la chapa de la cual soy titular reviste el carácter de intransferible, por lo cual, a los efectos de poder realizar la transferencia de la misma, se requiere una autorización expresa de ese cuerpo legislativo. En tal sentido, y a los fines mencionados, es que solicito a ese cuerpo legislativo realice la autorización correspondiente a fin de realizar la transferencia de la chapa de remis número 38. Sin otro particular, esperando una resolución favorable a mi pedido, saludo a ustedes muy atentamente. Y firma abajo el señor Mauro González. Nosotros habíamos pedido al Ejecutivo un informe sobre la situación de todas las chapas y remises, cuáles eran intransferibles y cuáles no quedaban. O sea que, a no ser que algún concejal tenga algo que manifestar o no, yo diría que lo pasemos a comisión. Sí, ya habíamos hablado. Sí, habíamos hablado de esto. Pero bueno, para finiquitar la situación, lo pasamos a comisión para ver si el jueves podemos tener una resolución. ¿Les parece bien? Así es. Sí, creo que también habíamos hablado en otras sesiones el tema de las chapas de taxi remis, que tienen la mayoría tiene esa problemática. Había algunas que eran transferibles, otras que no. Entonces habíamos quedado comprometidos en ver la ordenanza en su conjunto. Para ver si se podían hacer todas transferibles. Claro, y terminar con esto, porque bueno, el aspecto de la ordenanza en ese momento era que evitar los monopolios, que un particular tenga más de una chapa. Pero bueno, por diferentes situaciones se han hecho en este y en el anterior consejo excepciones en las cuales se permite la venta de chapas intransferibles. Creo que sí, en el trabajo de comisión habría que ver la ordenanza. ¿Están de acuerdo los concejales? Uh-huh. Bien, entonces pasamos a comisión para conjunto la ordenanza, a ver si se resuelve esta situación y poder dejar zanjada la situación. Vamos a seguir, si los concejales me permiten, con el tratamiento de la ordenanza de la moral. Vamos a sacar, hemos tratado el día martes la ordenanza de moratoria, entonces solicito a los concejales que levantemos de comisión para el tratamiento dicha ordenanza. Concejal Juárez. Afirmativo. Aprobado. Afirmativo. Concejal Bañini. Afirmativo. Concejal Bañini. Afirmativo. Mi voto también es afirmativo, por lo tanto vamos a darle curso. Vamos a leer el proyecto directamente con secretario con las modificaciones que hicimos en comisión, ya están incorporadas. Bueno, yo lo que les pido es que leamos la... corroboremos. Sí, sí, lo vayan relevando de texto. Por supuesto. Yo ya tengo modificado ahí sobre lo que... Bueno. ¿Vos te has marcado? Yo tengo algunos de los cambios, pero el borrador lo... Yo tengo casi todo, pero... Bueno, procedemos entonces. ¿Sí? ¿Hago la lectura? Sí, sí. ¿O qué lees? ¿Toda la ordenanza? Sí, vamos a solamente despacito. Las modificaciones. Leemos la ordenanza total, sí. y en el momento que haya una modificación, lo hacemos notar. Bueno. ¿Le parece? El Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Establécese un régimen de presentación espontánea para el pago de tasas, contribuciones, impuestos y derechos establecidos en la ordenanza tarifaria correspondiente al ejercicio 2019, vencidas al 31 de mayo de 2019, el que se ajustara a las disposiciones de la presente ordenanza. Artículo 2. Podrán acogerse a este régimen de regularización todos los deudores titulares o que acrediten de manera fehaciente ser poseedores de buena fe de inmuebles que adeuden las obligaciones fiscales municipales. Perdón. Con el ente... Perdón. Sí. Ahí tengo... Nosotros habíamos planteado un agregado donde dice... deudores titulares o que acrediten de manera fehaciente ser poseedores de buena fe y o los requisitos que considere el DEM pertinentes. Es lo que yo tengo. El texto dice, podrán acogerse a este régimen de presentación todos los deudores titulares o que acrediten de manera fehaciente ser poseedores de buena fe. El requisito que solicitan está descrito más abajo en el texto que... El artículo 6. Claro, del 2. Donde habla de los las condiciones que el DEM pudiera exigir independientemente de lo que está determinado ahí. Bueno. Leo de vuelta entonces el 2. Podrán acogerse a este régimen de regularización todos los deudores titulares o que acrediten de manera fehaciente ser poseedores de buena fe de inmuebles que adeuden las obligaciones fiscales municipales con el Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS, y multas referidas en el artículo primero, quedando asimismo comprendidas las deudas remitidas para su cobro al área de procuración fiscal de los tributos, tasas y valores correspondientes a prestación de servicios mencionados precedentemente o las multas aplicadas por cualquier concepto. Aquellos poseedores que se presentaren a regularizar la deuda del inmueble deberán acreditar fehacientemente su situación mediante constancia de iniciación de juicio, usucapión, plano de obra ejecutado o en ejecución, inscripción, registro de poseedores, ley 9150, antecedentes de la posesión, boleto de compraventa o escritura de cesión, o él o los requisitos que el DEM estive pertinentes a los fines de su acogimiento. Ahí está, perfecto. Hay un error de... De tipeo. Artículo 3. Los contribuyentes que se hubieran acogido a regímenes de regularización o financiación anteriores al presente, que incluyan deudas vencidas el 31 de mayo de 2019, que se encontraran a fecha pendientes o en curso de cumplimiento, podrán gozar de los beneficios establecidos en esta ordenanza en las formas, plazos y condiciones que a tal efecto determine por vía reglamentaria el organismo fiscal. Artículo 4. Los planes de regularización previstos en el presente régimen podrán ser otorgados hasta el día 28 de junio de 2019 de acuerdo a las siguientes condiciones. Inciso A, pago de contado. La deuda que sea cancelada en efectivo gozará del beneficio de una condonación del 20% del total del capital adeudado. Perdón, Julio, hay una modificación. La fecha era hasta el 5 de julio.

y o interpelación previa, sirviendo de suficiente notificación a publicación de la resolución respectiva en el boletín municipal. Inciso C, la caducidad importará la pérdida del beneficio previsto en el artículo 4, por lo que el organismo fiscal procederá a recalcular y actualizar la deuda originaria, tomando cuenta los pagos que se hubieran efectuado en virtud del presente régimen e imputando los mismos en el orden previsto en el artículo 24 de la Ordenanza General Impositiva. El saldo resultante resulta inmediatamente exigible. Artículo 8. Por el organismo fiscal se arbitrarán las acciones y medidas tendientes a facilitar a los contribuyentes el acceso a los beneficios contemplados en la presente, estableciendo, en caso de ser necesario, por vía reglamentaria las condiciones y modalidades relacionadas con la forma de acogimiento, responsabilidad, reconocimiento y asunción de la deuda a regularizar, asistencia de novación, mora, instrumentación de la caducidad de los planes de pago y todo otro aspecto inherente a la efectiva implementación y operatividad del presente régimen. Asimismo, y ante la acreditada existencia de circunstancias que ameriten la necesidad y conveniencia de extender la vigencia temporal del mismo, podrá el Departamento Ejecutivo Municipal disponer la prórroga del vencimiento del plazo de acogimiento establecido en el artículo 4 de esta ordenanza por un término no mayor de 30 días. Artículo 9. Dispónese asimismo que mientras dure el presente régimen de pago, cesará o se interrumpirá las acciones judiciales ya iniciadas, salvo aquellas que impliquen decaimiento del derecho, no se iniciarán nuevos procesos judiciales y se suspenderá la emisión y otorgamiento de nuevos títulos de deuda a los procuradores para su ejecución. Artículo 10 de forma. Las correcciones están consideradas, están sí, son las claras. Que se hicieron el día martes. Gaby. Sí, Presidenta, yo creo que este cuerpo, desde el primer momento cuando el Poder Ejecutivo nos envió este proyecto, entendimos que tenía dos finalidades. Una, el recupero de la deuda, y otra, darle la posibilidad a los vecinos, con unas quitas que son favorables, de que regularicen su situación tributaria. Con ese espíritu, el proyecto ingresó un día jueves, que estábamos en sesión. El ex intendente nos convocó a reunirnos con él, y así lo hicimos. El día lunes siguiente estuvimos 6 de los 7 concejales presentes. La señora concejal Bandini tenía una responsabilidad laboral, no pudo asistir en ese momento por el horario, y estuvimos trabajando en el municipio durante 3 horas con el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo y con las modificaciones que desde cada bloque y cada concejal creían pertinentes. No puedo dejar de decir que nos levantamos de allí con el compromiso de los 6 concejales de aprobarlo el día jueves siguiente. ¿Qué sucedió? Que el día martes a la mañana el intendente decidió que no lo iba a remitir, que nos iba a pedir que no lo tratáramos, porque había tenido conversaciones con el intendente electo, en fin, eso lo dijo públicamente, no es necesario que yo lo repita, y que nos iba a pedir que no lo tratáramos al proyecto porque quería esperar unos días. Razón que motivó que el proyecto no se tratara, efectivamente. Transcurrió una semana, no nos volvieron a avisar ni enviar el proyecto hasta el jueves próximo pasado, que estando sesionando, ingresaron una nota pidiendo de que tratáramos el proyecto con las modificaciones. Usted lo manifestó hoy, en algún momento yo lo escuché, y sí quiero que queden claros de que no ha sido un capricho, no ha sido mala fe, acá no se cajoneó ningún proyecto Y la prueba de ello fue que el día martes seguimos trabajando en esto para aprobarlo en el día de hoy, como siempre, tuvimos ese compromiso. Nada más, presidente. Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal? ¿Algo para aportar? Sí. Creo que, bueno, esta moratoria, creo que, bueno, cuando se presentó el debate y se debatió con el Ejecutivo, se habló de un montón de cuestiones. Por eso también quiero salvar la equidad, ¿no? Porque el vecino que ha tributado en tiempo y forma, por ahí es una situación injusta, pero bueno, gracias a Dios ha podido llegar a cumplir con sus obligaciones tributarias. Esta moratoria se da como una herramienta para que la mayoría de los vecinos que tengan voluntad y posibilidad se acojan a este plan, puedan ser beneficiosos, que también lo use el Ejecutivo como una herramienta de recaudación. Como se podrá ver en las modificaciones, la ordenanza, todo el mundo va a poder pagar, aún no siendo titular del inmueble. Se debatió bastante con los procuradores, que era una pelea fuerte que plantearon los concejales, para que sea también accesible al vecino. Así que en eso también creo que el vecino va a poder afrontar la deuda que tenga. Simplemente eso, lamento los tiempos y lo sucedido, y que se utilice este proyecto como que fue la herramienta de la renuncia del ex intendente. Yo particularmente creo que entiendo y sé que no es así. Creo que la voluntad de muchos estuvo, pero había aspectos que algunos concejales necesitaban mirar con asesoramiento técnico y letrado, que por eso se tomó la precaución de prorrogarlo para la comisión, para evacuar algunas dudas. No es un proyecto de esta índole, no es un proyecto para tomarlo así de un momento a otro, sino que había muchas cosas para asesorar y ver. Creo que es beneficioso para el pueblo y para muchos vecinos. Así que, nada más, dejando clara de esa salvedad. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal? Bien. Bueno, yo no quisiera agregar mucho más, sino que, bueno, todos los concejales coincidimos en que una moratoria era una situación, ponía a algunos vecinos en una situación de inequidad. Pero también se puso sobre la mesa la necesidad de ayudar al municipio con esta herramienta a percibir contribuciones que de otra manera no lo pudieran hacer los vecinos, a los fines de solucionar el tema del vecino y el municipio a su vez poder aumentar su recaudación y afrontar con responsabilidad los compromisos que no se podían venir cumpliendo. En virtud de eso, como lo han manifestado los concejales, cada uno hizo su aporte con responsabilidad, sobre todo en parte jurídica, como lo acaba de decir el concejal Nieto, que fue donde más tuvimos intercambios de opiniones, en el sentido de plasmar una ordenanza responsable y superadora. Entonces, en ese sentido fue, y con todo lo que tiene como antecedente hasta la puesta hoy sobre la mesa, el fin de la confección de esta ordenanza, ha sido la demora de, valga la redundancia, de la terminación de este proyecto de ordenanza. Si algún concejal no tiene nada más que para agregar sobre esto, voy a... ¿Usted cómo no, concejal Bandini? Escuchame. Bueno, en primer lugar, bueno, sí es real, yo no pude asistir a la reunión convocada por el intendente, previo a eso, como lo manifesté en la reunión de comisión, el mismo acuerdo en esta moratoria, interpretando las fechas que vivimos y interpretando que en próximos meses habrá una persona nueva a cargo de la sociedad que va a ser quien tenga la posibilidad de decidir, en el cual en la discusión quedó claro que puede modificar, hacer o deshacer a su voluntad. Y interpretando el tema de la moratoria y de mi objeción, al cual adelanto, por supuesto, voy a participar, en esta ocasión voy a cambiar mi voto referido a la situación en la que vivimos, pero no quiero dejar de aclarar porque mi posición fue otra el martes en la comisión y hoy van a encontrarse con mi acompañamiento, al cual debo dejar asentado, porque mi análisis ya deja de ser local, sino un poquito mi análisis político, ¿sí? Obviamente este análisis no es técnico, es político, ya que la moratoria la vamos a aprobar y por lo menos fijar mi posición, en las cuales los motivos son de conocimiento, por los cuales lo expresé el martes en la reunión de comisión, y mis dudas que hacen pensar que la moratoria para mí no era una solución. Ante la presentación para su aprobación de la ordenanza de creación de una moratoria de pago de servicios municipales, creo necesario realizar varias consideraciones que en reuniones mantenidas en el honorable Consejo Deliberante he expuesto. Desde ya entiendo la necesidad que tiene la Administración Municipal de recaudar ante el difícil momento financiero que afronta, producto del estado general que vive el país, de la cual no podemos abstraernos. Hoy se conoce el alcance de las obligaciones que debe afrontar la municipalidad. Hoy se desconoce el nivel de recaudación, se recauda el 20%, no se tiene un dato cierto del estado real de la caja municipal. Hoy se desconoce el estado de las procuraciones. Sí podríamos afirmar que referente a este punto existe la posibilidad que es más lo que han recaudado los letrados que el municipio. Hoy no se cuenta con planes de pago de emergencia desde el área de finanzas que nos indique el destino que tendrían los fondos recaudados por la moratoria. Hoy desconocemos el origen del debacle que nos lleva a tomar esta medida de emergencia. Más si, por ejemplo, recordamos que hace solo 3 meses atrás se realizó una importante inversión en el Festival Alienígena. Hoy, ante el estado financiero de la municipalidad, no se entiende cómo tenemos la planta política más grande de la zona por cantidad de habitantes. Estas preguntas son las que los vecinos se hacen en la calle y no encuentran respuesta. Creo necesario mencionar estos puntos que nacen desde el sentido común, no son producto de un análisis político, pero sí merecen tener respuestas frente a una situación extrema en la que la administración que podríamos tildar de irresponsable llevó a nuestro pueblo. Entiendo por responsable el estar a la altura de la circunstancia y no tomar como única salida el escaparse y dejar todo a la deriva sin tener la más mínima capacidad de autocrítica. Creo además necesario expresar que la renuncia del intendente nos para a todos frente a un marco institucional difícil de solucionar. Soy conocedora de la Ley Orgánica Municipal y sé que en ella está la forma de salir en este momento. Lo que está pasando en Capilla del Monte, a 6 meses de que asuma el nuevo intendente electo, no se lo merece, en especial cuando por tan corto tiempo somos testigos de manifestaciones que concuerdan más con un discurso de campaña que con la realidad a la que vivimos. Es momento donde más que ponerle el pecho a las balas, hay que buscar excusas donde no las hay, por haber sido parte de todo el proceso que se desató en el estado actual de la municipalidad. Es momento de poner nuestra capacidad y responsabilidad al servicio de los vecinos. Aún sosteniendo y estando convencida de que la moratoria en sí misma, sin un plan que la contenga y le dé sentido coherente y no solo recaudatorios, para no ser quien sea la que ponga palos en la rueda por mandato de mi partido, voy a votar a favor de la misma. Eso sí, señores concejales. Si ustedes pudieran responder a las preguntas que encabeza la presente, mi voto positivo tendría sentido más lógico. Si no, creo que seguimos contribuyendo a seguir recaudando si los vecinos responden por sostener un sistema municipal que dicta la realidad que se vive. Nada más. Gracias, concejal. Concejal, nosotros podemos responder responsablemente hasta donde nuestro conocimiento nos permita. No dejamos de asistir hace un ratito a la renovación de una autoridad justamente que, llevado por situaciones que manifiesta en su renuncia, le hicieron imposible continuar al frente del municipio. Es decir, nosotros en su momento, como siempre lo ha hecho este consejo, tomó en cuenta primero la necesidad de poder contribuir desde acá con una herramienta a que el municipio pueda sanear y hacer frente a sus compromisos, pero también a poder darle una mano al vecino. Eso ha sido lo que nosotros hemos entendido como ediles. Si los ediles me están escuchando, me van a poder interrumpir o no. Yo creo, se acaba de votar un intendente, se le ha dado un voto de confianza a este consejo, no podemos aseverar cosas que no sabemos. Yo personalmente, lo han escuchado, he sido la primera que le ha contestado al ex intendente Buffoni en las cosas que él ha manifestado en cuanto al estado del municipio, las razones, la deuda que ha informado, que no se condice, no estaría sujeta a la realidad que venía manifestando. En virtud de eso, concejal, le quiero decir que, bueno, la respuesta que le podemos dar es que hemos hecho todo con el mejor, la mejor voluntad, la mejor intención y con un sentido de responsabilidad. Comprendo su preocupación, todos la comprendemos, la comunidad está preocupada, pero esperamos que con esta herramienta empecemos a enderezar el barco. Es una posibilidad más a todas las que tendrá que afrontar el nuevo superintendente. Nosotros estamos apoyando desde acá en la medida que podemos y nos permite. Esa es mi respuesta a su planteo, que me parece que usted tiene su inquietud, y lo que yo le puedo responder desde acá como un par de las personas que estamos trabajando en este Consejo Deliberante. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal quiere manifestar? Mire, Presidenta, yo soy muy respetuosa de las opiniones que cada uno tiene. Creo que este es el ámbito más plural. Si pudiésemos describirlo así. Y una cosa es la posición ideológica, política, y otra cosa son las afirmaciones que acompañan a esa posición o a esa argumentación. No quiero ni ser larga, puedo, y yo no comparto la posición política, de la mirada política de la concejal Bandini, pero eso no está... Es así. No la comparto, la respeto. Ahora, lo que no me gusta es que no se diga la verdad o que se falte a la verdad, porque comete hay dos inexactitudes. Por lo menos dice que no se le proporciona, no tiene conocimiento de nada del estado de los números del municipio, pero por otra parte después dice que tenemos pruebas, ella tiene pruebas, de que lo que han cobrado los procuradores supera ampliamente lo que ha recaudado el municipio. Entonces, hay una gran contradicción en lo que está diciendo. Primero, es probable que la información que tenga no la satisfaga. Y eso lo puedo entender. Que no tiene ningún tipo de información respecto a las cuentas del municipio, eso no es verdad. Porque acá hemos recibido, a lo mejor no en el tiempo que la concejal lo quería, pero se han recibido informes y se siguen recibiendo informes. Ha pedido un listado de los deudores, lo ha tenido en tiempo y forma. En fin. Segundo, si no tiene ningún conocimiento del estado de los números del municipio, ¿cómo puede aseverar que sabe que han cobrado mucho más los procuradores que el resultado, que la recaudación como producto del resultado del trabajo de los procuradores ha cobrado la municipalidad? Entonces, yo vuelvo a repetir, como inicié mi alocución, soy muy respetuosa de las expresiones políticas, pero cuando escucho cosas que no se ajustan a la verdad, tengo la responsabilidad de decir lo que pienso. Gracias, presidente. No tiene por qué. Tiene la palabra concejal Nalini y después el concejal. Por supuesto que aceptaba la devolución de la concejal Negri. Obviamente que no compartimos ningún tipo de ideología política. Por supuesto que no vamos a estar de acuerdo en más de una oportunidad. Respeto su posición. En muchas oportunidades he ido haciendo análisis y pedidos de informes que a la fecha no las he recibido. Sí, algunas, por supuesto. Yo no pedí el listado de deudores, pedí la situación económica a la cual me fue entregada en números masivos, con números de cuentas y un montón de cosas, en donde también dentro de esas cuentas entran sociedades de tierras, entran un montón de otras cosas a cual no fue discriminado como fue mi trabajo. Evidentemente era mucho el pedir de separar. En el listado último que se recibió, si yo mal no recuerdo, el día miércoles por la tarde o martes por la tarde, que ha sido con nombre de nomenclatura catastral, a la votación de la moratoria del día de hoy, lamentablemente la he ojeado, no la he podido despuntar, sí he visto. Con respecto a mi pedido hecho el 28 de marzo, a la fecha no he recibido ningún tipo de pedido informe. Con mi pedido de las respuestas del Festival Alienígena 2018, a la fecha no he recibido ningún pedido de informe, en el cual conocemos de gastos y todo, y ha sido presente este consejo con presentaciones de Tribunal de Cuentas y más. No voy a hablar de historia, todo consta en audio. Sí voy a hablar de mi compromiso social no asistido el día de la citación del intendente, que a mí se me dejó claro que no fui por razones laborales, yo tengo que informar, y que prevalece más mi situación como concejal que como empleada pública. Me hago cargo también de eso, pero no voy a dejar de valer mis principios, al cual no estoy convencida. En este recinto yo hice la propuesta de una moratoria, en el cual se me negó rotundamente por el secretario de gobierno de ese momento, quien opuso que era desigualdad, y hoy cuando se hunde el barco sale una moratoria de abajo de la manga por una propuesta de un candidato que la hizo en una campaña. Me parece que toda esta situación, perdón, en particular, me pido una interrupción, no se me da presidenta, una interrupción, devolución a lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo digo que pedí, no terminé, yo dije que pedí una afectación a la cuenta para poder saber lo que ingresa. Yo pedí un respaldo para que no sea solamente que esta recaudación solamente es para pagar sueldo. El intendente de la localidad trabaja en esta localidad para trabajar sueldo nada más, o trabaja para el pueblo. Entonces hay un montón de cosas que considero realmente que no están dentro de la circunstancia, y pido que se me respete la opinión. Si falto o no la verdad, que tome la decisión y haga la exposición correcta. Nada más que eso. Bueno, no me permitió la interrupción, así que así que le voy a hacer una pregunta a usted. Sí, concejal. Desde el año 2015, diciembre del 2015, que nosotros asumimos, usted junto conmigo, sí, con sí, el resto sí, del cuerpo, sí, sí. ¿Cuántos proyectos de ordenanza, de plan de facilidades de pago ingresaron a este consejo? Yo yo creo que ninguno. Uno, seis presentó. ¿Y este sería el segundo? Este sería el segundo, sí. No, porque nuevamente no está faltando la verdad. La yo concejal Bandini. No, que presenté, ¿eh? No, perdón. Yo no dije que lo presenté. Yo se lo propuse. Concejal Bandini, estoy hablando yo. Concejal Bandini. Sí, estoy haciendo uso de la palabra. No, todo lo que yo quiera, no. Es el derecho que tengo. Por supuesto. No es lo que yo quiera. El mismo que el mío. Por supuesto, usted tiene derecho a hablar después que yo haga uso de la palabra. Perfecto. Así como le he respetado yo. Me solicité una interrupción, no me la dio. No es lo que yo quiera. Es lo que se debe. Respeto, tolerancia. Claro que sí. Ser democrático. Dígaselo a usted también. Concejal. No sé si puedo seguir haciendo uso de la palabra. Sí. Tendría que preguntarle a la concejal Bandini, no, por presidente. Favor, concejal. Nuevamente la concejal Bandini acaba de faltar a la verdad. Porque ella dijo que presentó un proyecto de moratoria. Después dijo que presentó una propuesta. Las propuestas no son propuestas in voce, cuando estamos tratando de una ordenanza de las características o de la tipología de esta, que requieren requisitos, detalles, que no es una moción de que se declare libre el debate. No, los proyectos de ordenanza tienen que venir por escrito. Y en ese sentido, por eso le pregunté, porque a lo mejor yo me lo perdí, a lo mejor fue en el momento del interinato, a lo mejor fue cuando yo estuve de licencia un mes, hace 2 años que me fui de vacaciones, no sé. Yo solamente conocía un proyecto que lo había presentado el ex intendente CES y después entonces cuando yo siento que no se dice la verdad, bueno, yo tengo que contestar. Discúlpame, Presidenta, gracias. Gracias, concejal. Concejal Juárez. Sí, yo lo que noté en el escrito que leyó la concejal Bandini es que hay una serie de incoherencias en cuanto al escrito. Dice, si no me equivoco, que la moratoria tiene un ánimo recaudatorio. Y ahora el fantasma de la moratoria o el cuco de la moratoria, y sí tiene un ánimo recaudatorio, es cuestión, creo que primordial para que funcione el municipio, cobrar las tasas y servicios, si no, no puede haber contraprestaciones de los mismos. Así que me parece que el espíritu del texto que leyó usted de demonizar o generar un fantasma con esta moratoria, me parece que es incoherente, porque en realidad la moratoria viene a suplir una falencia que ha tenido el municipio de no haber podido cobrar en tiempo y en forma las tasas municipales. Entonces es una potestad del Ejecutivo la moratoria. Nos puede gustar, nos puede no gustar. Nosotros hemos hablado un montón de veces acá, en el Consejo Deliberante, y también se ha hablado en el Ejecutivo, cuando hemos tenido reuniones en la Municipalidad, de que la moratoria es injusta. Lo hemos dicho un montón de veces. Y no a todos nos gusta el tema de la moratoria, porque sabemos que aquellos que pagan las tasas en tiempo y en forma no tienen más que el beneficio del descuento que se le hace el que paga todo junto por el año. Entonces, de algún modo sí, todos nos sentimos un poco como no a favor de esto por esta desigualdad que presenta, ¿no? Pero también entendemos la necesidad que tiene el municipio. Y yo ahí es donde como que noto una cierta contradicción en usted, concejal, porque usted propone una moratoria, le propuso una moratoria, pero no quiere la moratoria, no quiere esta moratoria. No. En la plataforma que usted de la que usted forma parte propone una moratoria, pero no quiere tampoco esta moratoria. Entonces como que no termino de entender la posición que usted formula, concejal. Es el la duda que yo tengo, que me gustaría que la clarifiquemos, sí, si quiere la moratoria o no quiere la moratoria. Voy a dar respuesta a lo que vos decís. Yo no estoy en contra de las moratorias. Para nada estoy en contra. Existió siempre y existe en todos los estamentos. Si hablamos no de desigualdad, hemos tenido nuestras diferencias frente a ese concepto. Si hay o no desigualdad. Perfecto, hemos tenido nuestras diferencias, ya quedaron claras. Con respecto a lo que yo digo de que en algún momento la propuse, fue en un debate interno donde se hizo presente acá el secretario de gobierno, acompañado con su equipo de trabajo, para pedirnos a nosotros elegir, darle la posibilidad a ellos de elegir un martillero, ellos, sin hacer un concurso. Fue en la época de la elección de los martilleros, cuando se hablaba de las procuraciones de la EMO. Pero solamente había dos martilleros, me parece, acá. Está bien, no importa el motivo. Si yo no quiero sacar en culpa si él quería elegir o no a dedo. Yo lo que estoy diciendo es que él propuso acá darle la posibilidad para poder llegar a negociar el remate, el consensuar para beneficio del pueblo. Yo no hablo de beneficios personales, hablo de beneficios al pueblo. En ese entonces y en ese debate yo le propongo a él, no hice ninguna presentación de moratoria porque lo tiene que decir el Ejecutivo con la plata que ingresa o egresa y ellos sabrán cuándo es el momento. Lo que le pregunté fue, ¿no pensaron en la alternativa de una moratoria? Nada más que eso, y él me explicó muy claramente y muy éticamente el motivo por el cual ellos no lo tenían pensado en su plan de gobierno al tema de la moratoria. ¿Sí? Eso con respecto a mis mentiras. ¿Sí? O a mi falta de verdad. Con respecto a su incongruencia, yo no estoy de acuerdo en esta moratoria, en este tiempo, no porque no esté a favor ni de que los empleados cobren el sueldo ni que el pueblo tenga la posibilidad de pagar. No estoy de acuerdo por los tiempos que apremian, porque a mí me parece tomar decisiones que, si bien me lo dejaron en claro que el intendente que venga en la prórroga podrá decir si sí y si no, no me parece la manera. No estaba de acuerdo con esta moratoria porque pusieron en voz de mi equipo de trabajo que estaba en consenso con el intendente para hacer esta moratoria. Entonces no la puedo acompañar. Pero no hemos sido ninguno de nosotros los que hemos dicho eso. Y en el primer momento, lo que yo dije acá, que mi análisis era político. Y si para usted soy cualquier persona, está perfecto, lo respeto. Pero yo no dije eso. Que me condigo, dice todo el tiempo. No. Que digo una cosa y que hago otra. Yo dije que el texto tenía cierta incoherencia, pero en este sentido, no digo que sea una mala persona ni mucho. No, yo no me siento así. Pero que no estoy diciendo. Pero que no estoy hablando de. No estoy juzgando. Escúcheme, yo no estoy juzgando a la persona. Acá no venimos a juzgar personas, venimos a juzgar propuestas. Y yo lo que creo es que. Yo noto cierta. Incoherencia en el texto que leyó, como que no se termina de entender qué es la posición que toma ante la moratoria. No, voy a apoyarla, no porque esté de acuerdo, sino porque hay un equipo de trabajo al cual respondo que me dice que la apruebe. Nada más que eso. Perfecto. Gracias, concejal. ¿Terminamos? ¿Alguien más quiere agregar? Yo en el momento de votar. Bien. Concejal. Sí, yo tenía los puntos para responder con el aprecio que le tengo a la concejal. Sí, cómo no. A esta altura de los 3 años y 4 o 5 meses de gestión, creo que hacerte estas preguntas, José, o hacerlas a nosotros, es como si te las hiciera vos mismo. Yo por ahí entiendo que cada uno representa un espacio político y tiene que defender posturas políticas. Pero también estamos nosotros como personas y tenemos que ser consecuentes de nuestros actos. ¿Dónde estabas vos? Vos eras concejal cuando sabías los números los otros 3 años. Vos eras concejal también. Entonces vos no podés hacer un planteo hoy de todos esos puntos porque vos sabías perfectamente y tenías las herramientas de pedir informe y tenías las herramientas de presentar un proyecto para que todo esto no sucediera. Entonces yo entiendo también que ha pasado también dentro del espacio que después se fracturó, que te mandan con un libreto y tenés que poner la cara. Pero después me di cuenta que hay que ser consecuente de los actos. Hay que ser consecuente de lo que uno dice, porque ese planteo es como que si lo hicieras para una parte del consejo. Pero para vos te lo haces también. Vos también estabas acá, José. Y yo con eso me siento afectado, porque yo también pedí informe, presenté propuestas, conozco, no puedo decir que desconozco los empréstitos. Conozco los empréstitos. Conozco la procuración. he pedido muchísimo informe como muchos de los concejales, pero hacernos esta pregunta a esta altura de la gestión me parece que me llama la atención, con todo respeto te lo digo, y acá saco de lado la amistad que yo tengo con vos, pero te lo digo como si te lo tuviera que decir a Carlos, a Gaby o a Hernán o al concejal que esté acá. Nosotros también somos responsables de todo esto. Nosotros no podemos desconocer que hemos aprobado créditos, que hemos aprobado empréstitos, que hemos acompañado proyectos, que hemos rechazado. Bueno, hoy no nos podemos hacer preguntas. Hoy sabemos que hoy llegó a una situación límite y que la moratoria, puede gustarnos o no, era una herramienta de cualquier ejecutivo. Si no nos gustaba, teníamos tiempo, porque esto lo estamos discutiendo hace 15 días, de presentar un proyecto superador. Y no entrar a mirar el vaso vacío, ¿no? Porque si entramos a mirar el vaso vacío, hubo tantas cosas que podríamos haber hecho nosotros como cuerpo legislativo, el ejecutivo como ejecutivo. Bueno, yo creo que a nadie hace las cosas deseando de que salgan mal. Nadie tiene mala intención. Hay gente que tiene mejor voluntad y más capacidad, y hay gente que por ahí no le salen o no tiene ideas brillantes. Este proyecto de la ordenanza de moratoria lo presentó en un momento el intendente CES, lo acompañamos, lo debatimos, lo discutimos, que después creo que lo aplicó. No, porque no le gustaron las modificaciones. Lo vetó. Porque tenía unos intereses, sí. Los intereses eran altos, bien. Nosotros lo modificamos y lo vetó. Entonces, en este escenario, haya renunciado o no el ex intendente Buffoni, creo que al que hubiera estado hoy a cargo del Ejecutivo, sea quien sea, hubiera sido una herramienta solventar gastos que hoy por hoy no es solamente este municipio, señores, hay municipios vecinos que han pedido adelantos de fondos permanentes para pagar sueldos. A ver, no podemos desconocer la situación económica de la provincia y de la nación. Entonces, creo que en este sentido podemos aportar mejoras, como lo hemos hecho en la discusión del proyecto, sacando intereses, sacando porcentajes de entrega, discutiendo los montos de la financiación con los procuradores, pero con un beneficio, el vecino y el municipio que recauda. Ese es mi planteo. Yo creo que en este momento no podría estar planteando algo que entorpezca la gestión del que venga y del que suceda en diciembre, que la verdad que le deseo lo mejor de los éxitos y le pondré su impronta y sus ganas también. Pero creo que en ese momento, bueno, va a haber tres representantes acá que hoy están en este consejo, que van a poder volcar su experiencia, volcar sus trabajos, volcar todas sus ganas en esta otra gestión que quedan 4 años también. Entonces, ese es mi llamado de atención, Juan. Acepto plenamente los dichos en este recinto. Sigo sosteniendo la misma postura que acabo de presentar. Sigo diciendo que a mí me quedaron temas inconclusos. Voy a acompañar la moratoria y cada uno saque su conclusión. Mi decisión es que sí a la moratoria, así voy contra mi propia voluntad. Gracias, concejal. Yo creo que agotado el debate, vamos a pasar a votación del proyecto de ordenanza de plan de facilidades de pago. Concejal Juárez. Afirmativo. Bueno, si me permiten, es muy breve, porque con relación a lo que se trata de una moratoria, más de uno aquí habló con respecto a la inequidad que esto significa, y eso es muy cierto. Si uno tiene que evaluar estas condiciones, tiene que ponerse en contra, porque realmente hay que castigar a la gente que paga, y la que paga con sacrificio. A algunos no les costará tanto, pero en realidad están al día. Pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos conocimiento que día a día van bajando los índices de los porcentajes de recaudación, no solo por los montos, sino por la cantidad de gente que puede pagar. Y hablando de la inequidad, hay gente que realmente no lo puede ir a pagar el impuesto, entonces se recurre a una moratoria, en la cual tenemos que poner la conciencia en su lugar y decir, bueno, vamos a ayudar a la gente que no llega a todo esto, y a su vez el Ejecutivo tiene la obligación de recaudar, no es una cosa si quiere o no quiere, tiene la obligación de recaudar para poder mantener la estructura que significa el municipio. Pero para no irme por el lado de la recaudación, quiero volver a la inequidad. Yo no le llamo inequidad a aquella gente que con o sin sacrificio está al día, sino a la gente que realmente no llega. Y aquí se convierte la inequidad. Aquellos que pueden, pero especulan con este tipo de tratamientos para entrar dentro de los humildes que no llegan a pagar su impuesto y meterse con un montón de propiedades o con deudas realmente que las pueden pagar, meterse en este bloque de gente que lamentablemente se trata de ayudar para que ponga al día una situación y evitar o remates o juicios o una serie de situaciones que no son gratas para nadie. Ahí le llamo yo la inequidad. La inequidad está en aquellos que están especulando permanentemente en que se hable de una moratoria para hacer una cesación de pagos y esperar cuáles son los beneficios que van a tener los pobres. Esto ahí le llamo yo inequidad. Yo lo voy a probar, no por aquellos especuladores, pero sí lo voy a probar por la gente que realmente necesita que ponerse al día, y aún así, con esta beneficiosa moratoria, le va a costar mucho. Apruebo la moratoria, concejal. Gracias, concejal Rosas, concejal Negri. Sí, yo ya me expresé, presidenta, así que mi voto es afirmativo. Gracias, concejal. Concejal Bandín. Afirmativo. Concejal Nito. Afirmativo. Sí, no ha quedado nada por decir acá, cada uno ha tenido la libertad de expresarse. Vamos a finalizar esta sesión ordinaria. Mi voto a la moratoria es afirmativo también, porque así nos habíamos comprometido. Y bueno, para culminar el día, quiero decir que les agradezco a todos el ámbito en que se desarrollaron las dos sesiones del día de hoy. Y que bueno, estamos ante el inicio de una gestión difícil y de mucha responsabilidad. Y vuelvo a repetir lo que dije en la otra sesión, que este consejo apoyará la gestión del concejal Rodríguez desde el lugar de cuerpo legislativo, apoyando, rechazando, sugiriendo, según sea la circunstancia, pero ejerciendo nuestro trabajo con la mayor responsabilidad y con la mayor conciencia de la separación de poderes. Sin más por decir, creo que tenemos que dar por terminada la sesión. Secretario, no sé si usted tiene algo para... Bueno. Entonces, concejales, vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Y le pedimos a la concejal Bandini que le levante la mano. Conducción de gracias, sí. Muy bien, muchas gracias. Decí que estaba así.